Bueno, pues esta es una entrevista para el programa de radio Hijos de la Tierra. No sé si podrían empezar presentándose, diciéndonos de dónde vienen y de qué organización participan. Mi nombre es Epifanio Moreno, pertenezco al movimiento Kuma de Huichapan, Huichapan, Hidalgo. Alejandro Camaño, también perteneciente al movimiento Kuma. ¿Cuál es la problemática que ustedes están viviendo? Sí, hace aproximadamente 4 meses empezamos a detectar que estaba llegando los residuos sólidos urbanos del Distrito Federal. Nos dimos a la tarea de hacer una recopilación de evidencias, pruebas físicas, y detectamos que aparte de los residuos sólidos estaba llegando residuos de algunas industrias como Kimberly Clark y diversas industrias donde llegaba pinturas, aceites, llantas, y de ahí empezó nuestro movimiento, nuestra lucha. Sí, y lo que detonó esto fue que en el ambiente se comenzaron a percibir olores hacia afuera, y entonces la población se alarmó muchísimo, y entonces se hizo un movimiento para ver qué pasaba y todo eso. Se pidieron algunas aportaciones de CEMEX para la ciudadanía, ver qué pasaba, y realmente se les había escapado una emisión de esta mezcla de basuras que están quemando en sus hornos. Entonces pues, la población se alarmó y vio todo esto como pues afección a la salud. Entonces comenzaron a organizar de tal manera que pudiesen pues contrarrestar un poco esa situación. Ahorita lo que nosotros iremos viendo es que la empresa pues dialogue, ¿no?, y cumpla los acuerdos que ha venido diciendo, ¿no? Es decir, no queremos nosotros que cierre la empresa ni nada de eso, sino queremos que cumpla con los acuerdos de proteger el medio ambiente, y no solamente el medio ambiente, sino también la ciudadanía, ¿no?, que es lo que más nos preocupa, nuestros niños, nuestros ancianos, que son los más afectados. Y después también pues que nuestra naturaleza ahí en Maney está contaminada, está enferma, ya tiene mucho hongo, los árboles como son el mezquite, el pirulo, el maguey, tenemos una fruta que es muy dada de la región que se llama el garambullo, y también ya está contaminado. Entonces todas esas situaciones queremos que se revisen, y sobre todo pues que no estén mintiendo a la ciudadanía, ¿no? Si hay las emisiones contaminantes, pues que den respuesta a lo que está pidiendo la ciudadanía, ¿no? Sí, cuando hace referencia a que se le solicitaron algunas aportaciones a la empresa, específicamente aportaciones en cuanto a información, se les pidió por escrito una lista de emisiones, de residuos, de todo lo que estaban recibiendo, a lo cual ellos se comprometieron en 15 días a entregarlo, y sí, efectivamente entregaron 3 carpetas de 3 pulgadas con información muy ajena a lo que se les solicitó. Lo que ellos entregaron fue a los pactos a los que están suscritos, y nunca nos asistieron llegar la información que nosotros pedimos en específico, con lo cual se hubieran disipado muchas de las dudas que tenemos acerca de si realmente es dañino, perjudicial a la salud, o es percepción de nosotros, porque además nos hemos acercado a las autoridades, ofrecieron apoyarnos, pero no ha sido realmente tan tangible ese apoyo. Y bueno, de aquí surgió precisamente la idea de seguir organizándonos, por eso se llama Movimiento Kuma, apoyados precisamente por Gaia, que nos ha ido organizando de una manera muy fructífera. Queremos seguir organizándonos como Ciudadanos Unidos por el Medio Ambiente, que no quede solamente en decir pues ya hicimos una revolución o nos manifestamos o cerramos esto, aquello, no, sino que sigamos pues como siendo aquellos que sigan pues trabajando por los impactos ecológicos y también, por qué no decirlo, impactos sociales, ¿no? Que en muchas ocasiones pues ya la cuestión de nuestros trabajadores en México ya no se revisan sus derechos humanos o del trabajo, y todo eso ya no se revisa. Entonces queremos ser un movimiento Kuma que vaya percibiendo esto, y no solamente quedar en revoluciones o este tipo de manifestaciones, sino sentarnos en mesas para dialogar, platicar con las autoridades políticas y empresariales, ¿no? Porque son dos poderes en la nación. Entonces queremos seguir dialogando con ellos, pero para llegar a acuerdos concretos, no de mentiras o de estar todo bien, sino que realmente revisen lo que están haciendo y trabajen en pro del medio ambiente. Cuidemos los bosques, cuidemos los ríos, cuidemos el aire, cuidemos el agua. Cuánta flora y fauna se perdieron, cuántas lindas aves se extinguieron. Hoy nuestros nevados van perdiendo el agua bendito alimento. Contra la corriente, con tu actitud sé más consciente, no seas tan cruel y sé más gente. Cuidemos el mundo, cuidemos la vida, si no nuestra existencia está comprometida. Cuidemos los ríos, cuidemos el aire, cuidemos el agua. Siembra un arbolito en tu vida, no contaminemos nuestros ríos. Por nuestra actitud el mundo enferma, es una amenaza a nuestra raza. Si mira lo que has hecho, bosques depredados, no hay derecho. Cuidemos el mundo, cuidemos la vida, si no nuestra existencia está comprometida. Cuidemos los bosques, cuidemos los ríos, cuidemos el aire, cuidemos el agua. Cuidemos el mundo, cuidemos la vida, si no nuestra existencia está comprometida. Cuidemos los bosques, cuidemos los ríos, cuidemos el aire, cuidemos el agua.